El amigazo Rodrigo Chávez la graba desde la República Separatista de San Jorge, donde ha puesto allí su residencia conyugal. Ya está comunicado del otro lado. Hola, Rodri, ¿cómo va? Me voy moviendo a lo largo y a lo ancho de la provincia, de la nación y del mundo. ¡Epa! ¿No será mucho? Nada es mucho para este equipo que hoy ya lo celebraban desde la mañana todos los logros. Esta semana no quiero quedarme atrás. Estamos, como dijo el filósofo y autodidacta Dualde de Lomas de Zamora, estamos condenados al éxito. Totalmente. El destino manifiesto que tienen los Yankees, nada en comparación al nuestro. Bueno, hoy nos convoca una noticia que se conoció hace un par de días atrás, realmente desgarradora, ¿no? Porque dos niñas argentinas de 11, 12 años, no está muy claro eso, fueron asesinadas por el ejército paraguayo, eran argentinas, estaban allá. ¿Por qué estaban allá? Estamos rememorando viejas acciones cuando los gobiernos se enfrentaban a grupos guerrilleros que ya hace un par de años no existen ni siquiera en Centroamérica, ¿no? No, es como una cápsula de los 70 remasterizada. Sí. La verdad es que es muy turbia la situación en Paraguay, yo lo describiría de esta forma, hay un hermetismo muy fuerte y hay una voz oficial que oscurece, más que aclarar sobre los hechos que se estuvieron comunicando. ¿Me escuchan bien? Yo me escucho con un poco de rebote en el retorno. Yo te escucho perfecto. Bueno, seguimos entonces. Dale. Así. Bueno, lo primero que tengo para decir es que, bueno, es eso, no es fácil acceder a información fidedigna sobre lo que pasó esta semana. Lo que podemos decir es que en un primer momento se dio a conocer la noticia por parte del ejército paraguayo de que habían abatido a dos miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, en un enfrentamiento. El EPP es un grupo guerrillero armado de corte marxista que existe en el norte del país, que es una de las zonas más pobres del Paraguay. Bueno, lo que pasa es que el ejército se reúne en conferencia de prensa y dan a conocer este hecho. Dicen que habían llegado al campamento central de operaciones del EPP. Hasta ahí se traslada el presidente Mario Abdo Benítez, va a la zona del supuesto enfrentamiento, se saca fotos, agradece a las Fuerzas de Tareas Conjuntas, que es esta fuerza del ejército paraguayo que fue creada para combatir al EPP. Y bueno, y con bombos y platillos se anuncia este logro, pongo otra vez entre comillas, del ejército por haber abatido a dos mujeres. Eso es lo que se comunica. Después se empieza a especular con que podía ser la cabecilla del grupo, que es la mesa. Entonces empieza otra vez ese rumor. Y al final del día se desarma todo y se empieza a complicar el mensaje, porque se anuncian que desconocían la identidad de las mujeres y que eran menores de edad. Sí, al principio dicen que tienen 15 y 17 años y después se llega a la información de que son menores todavía. Totalmente. La fiscalía decía que eran entre 15 y 18 años, se las veía en las fotos vestidas con ropa militar, empiezan a circular esas fotos, se notaban que eran jóvenes, hasta que en la televisión aparece la abogada de la familia de las niñas, dicen que tenían 11 años, que son argentinas, y que la madre pide la devolución de los cuerpos. La madre se trataría, y esto lo pongo así en potencial, de una hermana de uno de los miembros del EPP. Estuvimos en estas últimas horas comunicados con una colega paraguaya, Jasmina Acuña. Ella trabaja para el medio El Surtidor, que lo recomiendo fuertemente, elsurti.com, ahí pueden ver los informes que hacen ellos ahí en Paraguay. Consultándole sobre esta situación, nos decía sobre todo lo que no se sabe, vamos al primer audio si te parece, de lo que nos decía Jasmina Acuña sobre todo lo que no se sabe todavía de este hecho en Paraguay. Dale. No sabemos qué es lo que no sabemos, las circunstancias en las que las niñas estaban, no sabemos si efectivamente estaban en ese campamento, como el gobierno dice que sí, no sabemos si hubo enfrentamiento o no podemos comprobar nada de eso. Tenemos fotografías que el gobierno divulgó del campamento, pero no dan mucha, más allá de ver algunas armas y panfletos y afiches de... No sabemos mucho más que eso, que lo que el gobierno nos da. Queda en duda eso, si efectivamente un enfrentamiento. Ellos dieron a entender de que las niñas estaban armadas y que y que hubieron disparos, que hubo un intercambio de disparos, pero uno se pregunta, ¿cómo una niña, cómo niñas de 11 años, de no más de no más de 15 años, pueden estar manipulando armas de alto calibre como quisieron dar a entender? Además, el comandante encargado de la operación habló en un principio de que podrían tratarse de las hijas de las cabecillas del grupo, de este grupo armado, que fueron supuestamente enviadas a Argentina para ser entrenadas allí. Trató a Argentina como hoy un nido de entrenamiento de guerrilleros, algo así. Dos preguntas antes de que continúes, Rodri, y no es posible que no tengas la información, porque como bien decía Jazmín Acuña, hay muy poca información y sobre todo hay información oficial. La primera que tengo como ciudadano, más que como periodista, ¿qué hacían las chicas allá, en Paraguay? Y la segunda, que estuve leyendo en esta semana, que como bien decía Jazmín, sacaron fotos que tenían armas y que estaban vestidas con ropa militar, pero la denuncia también es que el ejército montó eso para sacar una foto y justificar así el asesinato. Sí, totalmente. A tu segunda pregunta, sí, se habló incluso desde algunos sectores de un paralelismo con los falsos positivos en Colombia, ¿no? El Claro. asesinato de civiles y después los visten de militares o los visten de militares para matarlos y los hacen pasar como miembros de una guerrilla y entonces lo ponen como un positivo. Hemos dado una baja y un éxito para el ejército, ¿sí? Una medida mediática. Por el otro lado, no se sabe la ciencia cierta, ¿qué hacían las chicas, las nenas argentinas en esa región paraguaya? Lo que sí podemos decir es que se confirmó que eran esas menores. Ayer, a última hora, se confirmó que eran esas dos menores de 11 años las que habían aparecido en esa foto. Y en otro nivel, digamos, de discusión, hay una escalada internacional ahora, porque el jefe del ejército sale a tirarle palos a Argentina, a decir que hay un criadero de guerrilleros, bueno, y la Cancillería Argentina obviamente que recogió el guante, pues no podía obviamente eludir esa situación, y exigió el esclarecimiento de las dos ciudadanas menores de edad, niñas argentinas, y después, bueno, el gobierno paraguayo dijo que se pone a disposición, que iba a colaborar para esclarecer en qué situación fueron abatidas, asesinadas estas dos niñas en Paraguay. Si te parece, escuchamos el segundo audio de lo que conversábamos con nuestra colega Jazmín Acuña de Paraguay, hablando también sobre este hecho. Y ahora mismo estamos esperando los resultados de la exhumación de los cuerpos. Ya la Fiscalía Forense, el doctor Pablo Lemir, que es un fiscal forense, él va a proceder a la exhumación de los cuerpos de las niñas. Pero hay un montón de dudas ya que giran en torno a esta operación. Y la sensación de que no vamos a llegar a saber toda la verdad crece, porque en Paraguay hemos pasado por muchas situaciones ya similares. La más reciente siendo la masacre de Curuguatú, donde se escondieron pruebas, se inventaron pruebas. De hecho, el forense que ahora va a exhumar los cuerpos de las niñas es el mismo de la masacre de Curuguatú, en la que murieron 17 personas, entre ellos campesinos y policías, y por lo cual el expresidente Fernando Lugo fue destituido del cargo. Y en ese entonces el fiscal a cargo también, el forense a cargo, fue Pablo Lemir, y él había dicho que no había necesidad de una autopsia de los cuerpos de los fallecidos en la masacre porque la causa de muerte era evidente. Entonces estamos en un escenario bastante complicado, ¿verdad? Que despierta mucho escepticismo. La confianza hacia el gobierno está ya en deriva desde hace tiempo y esto solamente afianza esa sensación de que nos están mintiendo. A quien estamos escuchando es a Jazmín Acuña, una periodista paraguaya con la cual vos te comunicaste, Rodri. Sí, periodista de elsurti.com, editora y cofundadora de este medio de comunicación paraguayo. Lo que decíamos recién, también confirmamos, después de comunicarnos con ellas a las pocas horas, se confirmó que eran estas dos menores de edad, de 11 años, las que habían aparecido muertas, asesinadas por el ejército en Paraguay, pero también nos retrata un poco cómo es la situación de escepticismo por parte de los paraguayos para con lo que pueda pasar en el esclarecimiento del hecho, ¿no? En un hecho que está vinculado al ejército y al gobierno de Mario Abdo Benítez. Sin embargo, también obviamente hubo repercusiones por parte de algunos miembros de la sociedad civil, de grupos organizados, movimientos de derechos humanos. De eso también hablamos con Jazmín Acuña, si te parece, Ricardo. Escuchamos lo que nos decía. Dale. Las organizaciones de derechos humanos se han posicionado cuestionando el actuar de la Fuerza de Tarea Conjunta. No es la primera vez que se posicionan. La Fuerza de Tarea Conjunta tiene ya en su haber varios documentados casos de violaciones de derechos humanos, de abusos, tortura. Nosotros desde el surtidor hemos hecho una cobertura sobre estas denuncias, ¿verdad?, de pobladores de la zona que viven en zozobra, ¿verdad?, a raíz de la violencia y los abusos por parte de la FTC, que es la Fuerza Especial del Gobierno para combatir al EPP, ¿verdad?, los grupos, este grupo armado no estatal. Yo percibo, se puede percibir de que hay cierta impunidad garantizada para el gobierno, se han abroquelado porque se puede notar de que hay varias irregularidades en la operación que los pone en la cuerda floja, han quedado muy expuestos. El gobierno y los poderes, ¿verdad?, del país, incluyendo los medios de prensa, se han abroquelado para garantizar lo que podría ser mucha impunidad y muy poca transparencia en este asunto. Bien, Rodri, ¿cómo está la situación hoy o cómo sigue? Sí, primero déjame recordar un poco lo que decía Jazmín, porque me parecen algunos puntos que son importantes. Primero, bueno, recomiendo lo que nombraba Jazmín Acuña de lo que publicó el surti.com, las denuncias y el miedo que hay por los abusos de la FTC, de esas fuerzas de tareas conjuntas que fue creada para combatir a este grupo guerrillero en el norte del país. Una publicación que hace surti.com el día 3 de esta semana, dice: los abusos de la Fuerza de Tarea Conjunta contra niñas, niños y adolescentes van desde las amenazas de ejecución hasta la violencia física, y algunas madres denuncian que, por ejemplo, en San Pedro, militares allanaron una vivienda en plena madrugada, el hijo de 7 años de la familia dormía en su cama y los militares lo arrojaron al suelo. En Concepción, dos niños presenciaron cómo miembros de la FTC golpearon brutalmente a su padre, los amenazaron con armas porque no paraban de llorar. El más pequeño casi quedó mudo por el trauma. Antes de la pandemia, la incursión militar también afectaba a las escuelas y colegios en las zonas de alto abandono escolar, porque por miedo los padres no mandaban a sus hijos a la escuela. Esas son algunas de las denuncias que hacen los ciudadanos del norte del país por el miedo que le tienen al FTC. Por otra parte, ¿qué podemos también decir del FTC, de estas Fuerzas de Tarea Conjuntas? Hay una falta de resultados por parte de los objetivos para los que fueron organizados, ¿no? Que es la lucha contra este grupo que es el EPP. Bueno, ¿qué pasa? Es utilizado también el FTC para disuadir, digamos, el foco de atención en momentos de ebullición social, ¿no? Hay protestas, hay movimiento. Bueno, ¿para dónde corremos el problema? Matamos a dos guerrilleros del EPP y entonces toda el posicionamiento mediático va hacia ese lado. Y hay también una acción conjunta con medios de comunicación. Esta semana, sin ir más lejos, hay un medio de comunicación que se llama Última Hora, un diario en Paraguay. Sí, sí, es muy conocido. Publicó, sí, un diario conocido, sí, que publicó en tapa: golpe del gobierno al EPP, bien grande en negro, FTC atacó campamento y abatió a dos mujeres. Bueno, los trabajadores de prensa de ese diario, periodistas de Última Hora, comunicaron que repudiaban y transmitían la preocupación y desacuerdo con el sesgo informativo que tiene, oficialista que tiene el diario Última Hora, que se debe manifiesta obviamente en esta etapa. Así que ahí, digamos, cerrando un poco el cuadro que nos pintaba también Jazmín Acuña. Bien. Por otra parte, también decir lo siguiente: el EPP, ¿qué es el EPP? ¿Qué corno es el EPP? Existe el EPP. Ejército del Pueblo Paraguayo es la sigla, ¿no? Totalmente. Hay gente incluso, me decían desde allí, que hay gente que descree que exista porque no hay muchas evidencias. Está acusado y se hizo cargo supuestamente de varios secuestros de familiares de empresarios, ganaderos, y también está acusado de la muerte en cautiverio de Cecilia, un expresidente. Pero como te decía, no hay muchas muestras claras de que exista este grupo, Dice un investigador, Juan Martens, que no está vinculado con el narco este grupo, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana lo describe como un grupo armado no estatal, pero hay muchas dudas sobre la existencia de este grupo. No hay demasiadas evidencias sobre lo que deja el ETP, que es un desprendimiento de un partido político de izquierda de los 90 que era Patria Libre. Así que a eso me refería al principio de la columna cuando decía bien. La cuestión en Paraguay con respecto a esto es turbia. Y es de tiene su origen, su nacimiento, allá en la década del 90. Según yo pude ir leyendo, viste que la información internacional es como la económica, tenés que saber filtrar para no caer en el engaño, en 1994. Totalmente, pero bueno, eso en cuanto al partido político. Fue sí, sí, sí. En la década del 2000, en la cual, si no mal recuerdo, porque no lo estoy eso chequeando, pero en el 2008 creo que se conforma el EPP, el Ejército del Pueblo Paraguayo. Bien, ¿qué nos queda, Rodri? Pues estamos muy cerca del corte ya. Ya nada, ya para la semana que viene vamos a ver a qué otro conflicto internacional nos adentramos. Temas nos faltan, eso es lo que te puedo decir. Seguramente. Te agradezco, Rodri, te mando un abrazo grande, un beso a Manu, ¿sí? Un abrazo para toda ahí la familia de Cetecimo Inocente. Dale. Rodrigo Chávez la graba, lo digo ahora que cortó porque si no se agranda, capaz que no escucha. Un lujazo tenerlo, ¿no? Nos trae estas informaciones. Nos traes audios difíciles de que vos puedas escuchar en otros lados. La posibilidad de esos contactos, por ejemplo, hoy con Jazmín Acuña, y que nos envíe información directamente desde Asunción, desde Paraguay, son lujos que nos damos aquí y que nos pone muy felices de poder compartirlo con nuestra audiencia.